para varias por todo lo que en alto. Sí. Buenas noches. Buenas noches. Sí, buenas noches. Consuelo del mortal,

Los humanos tenemos que sacar para que nos cambien una de gracias por nuestros hijos. Ella es una de las mujeres de muchos hijos de mi Cristo. Santa María, Madre de Dios, Madre nuestra, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María Santísima, Templo, Trono Sagrado de la Santísima y Dulcísima Trinidad, Virgen concebida sin la culpa del pecado original. Amén. Dios te salve, de la Virgen Madre, Madre de Misericordia, Dulce de la Esperanza. Dios te salve, de la Virgen Madre, Madre de Misericordia, Dulce de la Esperanza. Dios te salve, de la Virgen Madre, Madre de Misericordia, Dulce de la Esperanza. Dios te salve, de la Virgen Madre, Madre de Misericordia, Dulce de la Esperanza. Dios te salve, de la Virgen Madre, Madre de Misericordia, Dulce de la Esperanza. Vamos a hacer la letanía de reparación de Nuestra Señora en la Eucaristía. Hoy es jueves, los jueves serán de una manera sacerdotal y eucarístico. Se pone énfasis en Jesús en la Santísima Eucaristía. Vamos a hacer esta letanía pidiendo pues al Señor su intercesión, su amor, su misericordia para todos. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, oye. Cristo, oye. Cristo, escucha. Cristo, escucha. Dios, Padre Celestial. Dios, Padre Celestial. Dios, Hijo Redentor del mundo. Dios, Hijo Redentor del mundo. Dios, Espíritu Santo. Dios, Espíritu Santo. Santísima Trinidad, nuestro Dios. Ten piedad de nosotros. Sagrada hostia ofrecida por la salvación de los pecadores. Ten piedad de nosotros. Sagrada hostia anonadada en el altar para nosotros y por nosotros. Ten piedad de nosotros. Sagrada hostia despreciada por los cristianos sirios. Ten piedad de nosotros. Sagrada hostia signo de contradicción. Ten piedad de nosotros. Sagrada hostia entregada a los judíos herejes. Ten piedad de nosotros. Regala hostia mostrada por los blasfemos. Ten piedad de nosotros. Regala hostia pan de los santos lavados en nuestras manos. Ten piedad de nosotros. Regala hostia que habla de otros hijos especiales. Ten piedad de nosotros. Regala hostia deshonrada por los sacerdotes infieles. Ten piedad de nosotros. Regala hostia mirada y abandonada en tus iglesias. Ten piedad de nosotros. Señor, misericordioso por nosotros, perdónanos, oh Señor. Señor, misericordioso con nosotros, escúchanos. Te ofrecemos nuestra preparación. Te ofrecemos nuestra preparación. Por el ultraje, el ultrajante desprecio de este maravilloso sacramento, te ofrecemos nuestra preparación. Por tu extrema humillación en tu admirable sacramento, te ofrecemos nuestra preparación. Por todas las comuniones indignas, te ofrecemos nuestra preparación. Por las irreverencias de los malos cristianos, te ofrecemos nuestra reparación. Por la profanación de tus santuarios, te ofrecemos nuestra reparación. Por los cojones deshonrados y llevados de la fuerza, te ofrecemos nuestra reparación. Por las continuas blasfemias de los hombres impíos, te ofrecemos nuestra reparación. Por la impertinencia y traición de los herejes, te ofrecemos nuestra reparación. Por la conversaciones indignas de tus santos templos, te ofrecemos nuestra reparación. Por los profanadores de tus iglesias, a las que han profanado con sus privilegios, te ofrecemos nuestra reparación. Para que plazca aumentar en todos los cristianos la reverencia de vida a este adorable misterio, vamos a decir, te suplicamos, oh Dios. Te suplicamos, oh Dios. Para que te plazca manifestar el sacramento de tu amor a los herejes, te suplicamos, oh Dios. Para que te plazca que los insultos de aquellos que te ultrajan sean más bien dirigidos hacia nosotros, te suplicamos, oh Dios. Para que te plazca incorrectamente recibir esta nuestra humilde reparación, te suplicamos, oh Dios. Para que te plazca hacer nuestra oración aceptable a ti, te suplicamos, oh Dios. Vamos a decir, escucha nuestra oración. Hostia pura, escucha nuestra oración. Hostia santa, escucha nuestra oración. Hostia inmaculada, escucha nuestra oración. Cordero de Dios, quita el pecado del mundo, escucha nuestra oración. Cordero de Dios, quita el pecado del mundo, escucha nuestra oración. Cordero de Dios, quita el pecado del mundo, escucha nuestra oración. Mira, oh Señor, nuestra petición y da gloria a tu santo nombre. Oremos. Señor Jesucristo, que te dignas permanecer con nosotros en tu maravilloso sacramento, hasta el final del mundo, para darle a tu Padre, por el memorial de tu pasión, gloria eterna, y para darle a nosotros el pan de vida eterna, concédenos la gracia de llorar con corazones llenos de dolor, por las injurias que tú has recibido en este ministerio adorable, y por los muchos sacrilegios que cometen los impíos, los herejes y los católicos. Librámonos con dulzura de recuperar todos estos sufrimientos de los que en la infinita misericordia has preferido exponerte antes que privarnos de tu presencia en nuestra santa alma. Tú, por Dios Padre y Espíritu Santo, un cristiano, un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Le diste, Señor, pan bajado del cielo, que contiene el ciclo de leche. Oremos, oh Dios, que bajo este señor de sacramento nos dejaste en un lugar de tu pasión. Concedernos que pedimos venerar, está en modo de operar los misterios de tu cuerpo y de tu sangre. Experimentemos constantemente nosotros los frutos de tu redención. Tú que nos diseñas por los siglos de los siglos. Amén. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Bendito sea Santo nombre. Bendito sea Dios. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el Santo nombre de Jesús. Bendito sea el Santo nombre de Jesús. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Bendito sea Jesús en el Santísimo Sacramento. Bendito sea el Espíritu Santo Paráclito. Bendito sea el Espíritu Santo. Bendito sea la Madre de Dios, María Santísima. Bendito sea la Madre de Dios, María Santísima. Bendito sea el Santo Inmaculada Concepción. Bendito sea la gloriosa Asunción. Bendito sea la gloriosa Asunción. Bendito sea el nombre de María Virgen Madre. Bendito sea la Madre de Dios. Bendito sea San José, tu Santísimo Esposo. Bendito sea el Santísimo Esposo. Bendito sea Dios, sus ángeles y sus santos. Bendito sea Dios, que está en el cielo. Bendice. Bendice, alma mía. Bendice. Bendice. Bendice. Thank you. servir ese dinero para el país. Si va a servir un tipo de ese dinero para el país. A ver, ¿qué pasa?

solo tenía esta opción, o no se iba a poner Sevilla donde no jugaba. Estoy claro que iba solo una vez, pero se fue hace dos años. ¿Para que no le digas que tengo la dicha que este club va a tener siempre en el día y cuando lo gustó, lo que guste. Ah, muchas gracias. Y también hay un servicio. Ah, mira, hay un servicio. Llévenselo, está bien. Llévenselo para que no, bueno. Está okay. Bien, así no muchas gracias, ¿sí? Sí, de nada. Está muy bueno. Gracias. ¿No le quieres echar salsa? ¿Pasa qué? ¿José? Gracias. Está muy bien. Está muy bien. Está muy bien. Está muy bien. Quieres poner parejo, pensando atrasado, porque me puse a hacer yo que te quieres poner parejo. está bien, como siempre se atrasa, pero si te atrasas, ¿no? El agua sí está bien buena, ¿eh? Está bien bueno. Buenísima, la natural y casi nunca le dan el tamarindo, ¿no? ¿Ah? Es la más buena, ¿no? Casi nunca le dan. Perrito, ¿me traes más tacos, por favor? ¿Me traes más tacos? Perrito. Carnal, pues. El chico que me está haciendo caras en mi cara. De picor, por favor. Thank you. Muchas gracias. ¿Agua? Sí. Agua. Sí. Agua. Ya no veo el tipo. Sí, voy a ir. Gracias. Estaba tan buena la hora que era imposible no tomar nada. ¿Eso también suena? Sí, poquito. Está curioso. Sí, yo no más puedo soltándolo, pues ya puse la entrada. Ya, para afuera, no tengo ninguna necesidad. ¿Ellos están aquí en Guadalajara? Mira, uno está aquí retenido aquí en Guadalajara y el otro acá en Sonora, en Guaymas, Sonora. Pero todo porque. ¿No me hacen caso a mí? ¿Qué te puedo decir? Y pues, yo lo que me siento, no puedo obligarlo, ¿verdad? Pues, yo no puedo obligarlo, ¿verdad? Yo, y ya ves que él se enoja. Se enoja contigo, ¿verdad? Bueno, si te digo lo demás, pues sí, con él, pues te vas a echar atrás, te vas a desmentir. Pero vas a dejar de ver cómo guardo eso, ¿verdad? Con respeto, ya. Ya se me hace orden, ya se orden. Seguro que lo obligue. Ay, mejor cambiar la documentación y todo. Sí, antes de un relieve, pero de ser un coraje. Es que podemos respetar las reglas. Sí. Yo nomás cojo la que yo le agradezco ya. Ya para eso. Vas a descansar mucho. Sí, para cualquier cosa, por si quieres ir a descansar allá también, porque pues aquí es un infierno, era que yo te entiendo, era también, o si quieres tú, pues me quiero más ¿verdad? Para que descanses o algo. Estoy esperando también, yo también, porque es un invierno aquí, yo qué necesidad tengo, pues sí te entiendo, ¿verdad? Para que estudies, ¿no? Porque, pues para estudiar, ya te mandarás como que los estudios todos. Ojalá que se la viene para mí también. Para que descanse. Sí, es un descanso. Sí, la verdad sí falta mucho cuando estaba aquí. Sí, ya descansé un poco. mi abuelita y a ver primero Dios, ¿no? Hay que tener fe. El año también sirve de que descanses ahí. Si te sirve algo, ¿verdad? Y ya te vamos los dos altos. Sí. ¿No? Sí, mejor que. Sí, se cansa uno. Imagínate, ¿verdad? ¿Cómo te ha ido? Mejor que a ti. Sí, qué bueno. Qué bueno. Ahora me toca de este lado. Son suaves y no me rinden y no pesan. Ah, no pesan. Mucho no pesan, no, no mismo que. Y tienen cubo. Ay, tienen casquillo. Sí, tienen. Sí, bueno, tienen casquillo, ahí donde lo ves, tienen casquillo. Sí, todo se ve. Claro, esto sí me queda mal pelo. ¿Eh? Allá en Cristiania. Yo le dije al señor ahí, mire. Podemos hacer un trueque, le dije. Ajá, no me gustan las patas. Ya me dijo este cuento. A mí me gustan botas. No, primero. Ah, me dijo. Sí, pero en el barrio, oh, ¿qué es donde vete? Porque mi bote está más nuevo. Vaya, pues, me trae mi gente. ¿Cuánto le dio también usado a la par de mis botas? ¿No? Sí, pero, o sea, bueno, a él lo único que le faltaba yo creo era pintar las botas. No, no, esa no, no, aquellas botas eran duras. Duras, durísimas. Duras, bien, bien pesadas y bien duras. O sea, que y me quedaban apretados. Sí, ganando, sí, porque aquellas eran seis, número seis, y estas son número siete. Ah, ah, bueno, entonces ya no perdió, porque se lo puede vender uno de pie más aquí. Sí, pues. No, pues él no, él salió bien. Los dos salieron. Los dos salieron ganando. Yo quería andar mis zapatillos suaves y negros y de vestir, de vestir. Sí, sí, sí, sí, se ven como de vestir y a la vez te sirven para la chapa. Sí, no, no, no, no, no, no. Ahora yo me voy a preparar, ¿no? ¿Ah? ¿Ese es para ti? Ah, sí, sí. Ahorita. Ahorita. Ya lo trae. ¿Cómo va? Thank you. Víctor está peor cada día, pobrecito. Lo que hizo hace rato, ¿qué hizo? Me dijo cuando la broma que estaba sirviendo al jueguito nuevo ese, le dices tú que hay que tener cuidado con él. Le pidió que le digan, ¿me das más perrito? Le dice. Ay, ya. ¿Cómo me dijiste? Ahí estamos. Allá. Thank you. Y tengo que ir mañana. Centro de salud número 1. Orinos en la mañana. Ah, análisis de una serie. Los primeros de la mañana. Para saber qué es lo que tiene. Sí, pues me estaba dando eso. Yo ya me hicieron un chingo de chequeo. Estoy contento, a ver si. A ver qué voy sintiéndolas, tomarlas, las sistemas todas. Y batallé mucho, a ver si no batallé mañana. ¿Para qué? ¿Cómo se llama la calle? Se llama Churubusco. Churubusco. No, digo, la... La clínica es Centro de Salud número 1. Ah, sí. Sí, pero no está en la Churubusco, exactamente en la Churubusco. No, sí, sí está ahí. El Churubusco está en otra calle. Uh-huh. Porque yo pregunté, dije, la... Así que la clínica número 1, ¿en qué parte estaba? Está en, ¿cómo se llama? Y si era, y era ahí, y me hice un chequeo, y tengo que llevar esa muestra de orinas. Ya todos me chequearon, todos me dieron medicina, y ahorita me tomaron eso. Ajá. ¿Y oye, no le preguntó el problema de las piernas? ¿Todo? ¿También le preguntó? ¡Qué bueno! Me dio medicina porque tengo un montón de medicina. Ah, sí. Ah, qué bueno. No, pues de todos modos, tengo que acordarme, mire. Aquí tengo. Ah, ¿la compró la medicina? No. Ah, yo pensé que la había comprado. Como la traía no, todo me dieron. ¿Bolsa de la farmacia Guadalajara? No, ellos se la dieron. Yo no sé, mire, este es complejo, güey. Vitaminas, no sabía que digan vitaminas. Hasta vitaminas. Complejo, qué bueno. Esta vitamina. Esa es buena para los nervios. Y... No, pues es vitamina, vitamina. Es como la Bedoyecta, la famosa Bedoyecta, es complejo, güey. ¿La qué? Hay una que se llama Bedoyecta. Ah, oh, sí. La Bedoyecta es complejo de... Diclofenaco. Ah, ese es para el dolor. Sí. ¿Verdad? Diclofenaco, sí. Y son dos de... Y me dice que tome como... Dos frasquitos. Me dije que me dieran la receta que ya traigo. Ahora verá. A que vea la receta. Me ayude a verla. Esos son los papeles. Es la receta. Ah, aquí está la receta. Sí, es que, a ver, para ver. Y es más que esta también la receta. Ah, a ver, también es aquí. El Centro de Salud. ¿Sí? A ver, Secretaría de Salud, Jalisco. centro de salud número 1. Churubusco, sí, sí, Churubusco. Sí, Churubusco. Sí, sí, sí, sí, pero la cosa, ya ahí dice Churubusco. Número 100, ¿qué? 166. Ahí es donde tengo, ahí sí, es donde ahí es. Tengo que llevar. Sí. Esas. Ah, pues qué bueno. Y mañana pues ya lo van a atender en otras cosas. Ya que sepan los resultados de los análisis. Sí, vas a ver qué tengo. Aquí está lo que se ha debido también. Son copias, ¿verdad? Sí, son copias, pero este es el... Eso cubrió seguro. Es el seguro popular. Ah, el seguro popular. ¿Verdad? Ajá. Los bonitos esos. Ajá. Y este es otra cosa. Creo que está ahí el seguro popular. Es que los bonitos, ¿verdad? Ajá. A ver, ¿qué es el seguro popular? Dice seguro popular. Sí, está bien. Sí, pero sí, con el nombre correr, porque no todo es seguro popular. No, al haber pagado yo. Y chequeo, chingón. Sale caro. Yo debo pagar. Aquí está la receta, lo que es cada cosa. Y entonces ahora en la mañana a ver si me quedo dormido con la cuestión de. ¿Qué hora es? No, no, a la hora que la lleve. ¿A la hora que la lleve? ¿Cualquier hora? Como a la. Sí. Toda la mañana. Pero si tienen horario para los demás. Yo creo que sí tienen horario para los demás. Pues sí, bueno. Pero ya me hice un toditito el chequeo. Eso ya nada más. Llevarlo como estos, me está vaya y eso para la Javier Mina. Sí, sí, la antes de pasando a Javier Mina, entre Javier Mina y la calle siguiente. Vamos a pasar a Javier Mina. Y de ahí me. No, me atendieron de sí, yo he ido varias veces, son de personas, me parece. No, y pues, un servicio, y no lo bonito aquí que atienden a uno con toda la mano, sin titubeo de nada. Qué bueno. Y aquí pues ya me tomé mi medicina, cada noche, esta primera. Amoxicilina, ese debe ser penicilina. Antibióticos. Antibióticos, sí. ¿Para la infección? Sí, pues sí, porque dijeron que sí, que no es nada mal, nada de... 500 miligramos. Sí, entonces yo les dije, nomás que todo lo que acaba en Nina me hace mal. Puede ser entonces alérgico. También me dijeron, que sí. Ya vivía vacunado y no me he vacunado porque en Estados Unidos me dijeron que mientras viviera yo no podía ser vacunado para nada. ¿Pero ninguna vacuna o nomás de una cosa? La vacuna de la que se hace cada año. Ah, porque hay muchas vacunas. No, no, sí, pero la que se hace cada año es para... ¿Cada año cuál será? La de esta... ¿La de la defensa? Esa. La defensa, esa. Entonces, esa inyección me hace mal, se me vuelve a vacunar. Me dijeron, por una medicina que me dieron. ¿Pero hay otras? Porque la desmarca, pero llevarlo a un table. Que vale todo. Porque ve, va y toque. No, mire. Hoy nada menos me topé yo dos morras que me conocían. Que me conocían. Me hablaron. Una primera y después la otra. Le digo, sí las conozco, pero no me acuerdo su nombre. Y anoté el nombre en un papel ahí. Me llama Paola. Ah. Ahora le decimos que yo quiero hacer eso. Y ella sí se acordó bien de mi nombre. Ella está llamada, ¿por qué? ¿Qué fue día ayer de bañarse o de lavar? Como que yo ando justo con la cuestión de. Sí, qué bueno para ti. Está buscando sí. La manera de no, pues no, no hacer mal uso de los medicamentos. Ese congenado son los dos clases. Estos dos clases son de los primeros. Y el otro es. Este calor que se da. Ah, ese. Estos dos son. Ah, o sea que es otro ese. Es otro de Cuauhtémoc. ¿Y este qué es? A ver, vea. Que son tres. Este dice. Ah, ácido fólico. Ah. Es más vitamina B. Ah, el ácido fólico es vitamina B. Mejor porque les dije yo de todo mi cuerpo. Aquí le dije ese labio, los dos labios. Yo pienso que son los riñones para ir en mi. ¿Ven? Ajá. Y se cortó. No, no me hicieron un chequeo chino. Qué bueno. Aquí sí que hasta vitaminas dan, eso es muy bueno. Que es bueno que den hasta vitaminas. Yo pensé que no daban vitaminas. Está bien. Sí, son complejos, ¿eh? Sí. De todas maneras, yo aprovecho con todo lo que me hicieron para. Por cierto, por el servicio, pues. No, se he pagado por qué. Ustedes que me costaban un peso. Nada, ni un cinco, ¿para qué le voy a decir? No pagué nada. ¿Y usted ya tenía el seguro popular o sí, lo sacó? Ya lo tenía. Y eso fue lo que cogió todo. En la mañana a veces, no es un día que tengo que llevar los niños. La cuerda. Ah, que hay que llevar los orines. Sí, porque aquí se hace la pipí. Aquí la puedo hacer, la hago en este. Ah, no, pues nomás lo paso de ahí para allá. Sí. No. Más que no se termine. Yo. Tenía que hacer directo al fomito. Sí. Es un tanto así de. La mitad. No, aquí me dio el. Porque aquí una vez me dio un análisis. Me oriné sin una cuestión. Cuando me lo llevé, dijo usted, o en la noche lo dejé, sí. Pero cuenta. No dije la cantidad, pero es para los orines. Y yo ese otro nuevo de estos, no lo ando haciendo directamente al comito. Entonces la mitad. Sí, por eso quiero. Porque ¿sabes por qué se dan cuenta? ¿Por color? Por frío y color. Sí, como está recién hecho, pues está calentito, ¿verdad? No, en serio. Usted otra vez, cuando mañana que nos hace de orina. No, yo estoy satisfecho con el señorito que me trae. Si tienen jabón para la mesa, ajá. También está la mesa. ¿Cómo? ¿Me está tomando la mesa? ¿Cómo? ¿Me está tomando la mesa? Sí, no, ahorita en realidad es que lo que pasa es que yo casi siempre lavo con este jabón de ropa. Ah, está ahora la fe. ¿Y papel? Papel, y ahora la fe. lo dejo ahí. Sí, eso es sencillo. Seguro eso sí lo hago. Por la calle Churubusco. La calle Churubusco es la que, donde está la farmacia aquí en Revolución. Hay una farmacia, si te subes para allá, que está cerca del Caíque. Nomás le vas para allá, para la izquierda, y luego cambia de nombre y se convierte en Churubusco. Aquí no se llama así. ¿Dices tú la calle José Luis Verdía? No, la de pero no está la farmacia ahí. Yo preguntaba. ¿Está la farmacia ahí en la esquina del ahorro? Ah, pero es que son dos farmacias, creo que es la que sigue. Una, a la que sigue. Sí, sí. ¿Me voy todo el Cadice? Te vas para aquel lado, como si fueras para el Cadice, pero por esa otra calle. Y cuando llegues a Javier Mina, ahí en esa cuadra que sigue, o sea, en Javier Mina, ahí está el centro de salud. Voy a ir a ver. Pero pues una vez te den medicamento que te curen y que te den algo para que no se te infecte, pues. A lo mejor te dan vitamina C para que te cicatrice más pronto. No, no la quieres todavía. Como comezón así en la encía, ¿no? Una vez allá en el Celaya, ya no aguantaba el dolor de una mujer. Hombre, me fui a cenar. Una allí en el cenar, yo estaba a quedar en el otro lado, lavaba el carro y la otra, ahí me dejaron vivir. Me fui a cenar, ay, gente. Una señora que me da pena de que nos vendría. Me comí un durazno, Y el dolor, la mano de la boca del dolor, que me que muerdo, ¿qué es así? Que truenan, agarro un pedazo que muera, agarro una pista, una pista que se necesita tener, que me la jala un pedazo, todo el bolso, pero me metí en su casa. Y el doctor, el otro dentista, me lo venía, me dijo, no haces haciendo eso. ¿Por qué? Porque los nervios todos están revueltos. O sea, están conectados al cerebro, pero. Te puedes afectar al cerebro. Y te puedes quedar un nervio, te puedes quedar mudo, te puedes quedar ciego, o moverte un tendón que no es, y te quedas con un brazo. ¿Y Dios está enfermo en los dedos? Yo no tengo enfermo. Ah. ¿De la araña? La última. Yo estaba subiendo, estaba quedo, pero a veces hay un dedo, la red de la luna. No creo que haya pasado eso. No, y le preguntaron de eso, ¿dormólogo cómo? Otorrinolaringólogo. Esta madre, la pone. ¿Cuánto crees que me cobraba? Un mínimo 300 mínimo. Y tal vez nomás la uña así 500. Ah, pesos. Para la uña. Es un podólogo sería. Para quitarme. Qué abuso. Me iba como unos 1800 euros atrás. ¿No tienes seguro de comprar? Sí, lo tengo, pero perdí los papeles. Lo voy a mostrar para que me lo vuelvan a. Ayer me puse la vacuna contra la hepatitis. Oye, ¿te andas duro este virus, no? Pues ahorita, yo creo que sí. Sí, porque la andaban poniendo, andaban buscando gente para ponérsela. Pues que yo la neta tengo una cosa. Me da miedo. Pues a una tía la mataron. La fueron a inyectar. Que para la, ¿cómo dice? Ajá, la influenza. Esa madre. Y le inyectaron el virus. El virus que iba. La influenza. Iba a afectar a esta madre. Güey, se inyectó al hospital, hay un médico, y... ¡Ole! Por este tiempo, año por año, la suegra a uno le inyecta. Y ya se fue, la llevaron al doctor. Cambio de tiempo. Se puso muy mala. Le hicieron análisis. Temporada, sí, tío. Y dijo, ¿usted estaba cortado bueno? No, pero no se está mal, está como hoy. Y por lo que pasa es que le inyectaron el delincuente a esa madre, ajá, ya está, y le inyectaron el virus, y fue lo que lo atacó. Bueno, la vacuna es inyectar el virus, pero en pequeña cantidad. Pero a lo mejor le inyectaron de más. Lo creo. Y por eso que fue que se enfermó. ¿Sabes de eso? Pero eso llega a suceder muchísimo menos que se enferme la gente. No, de lo que... Allá, para hacerte una operación, tienes, si te van a operar, tienes que dar todo un familiar a orden, que se autoriza una amputación del corazón o algo, ¿no? No, allá, la mamá de un amigo se murió, como el papá, lo mataron, el dicho doctor pendejo, lo operaron, pero se equivocaron y se le operaron de otra cosa que no era. No, hombre, ¿cómo que esas tonterías? Otra vez viene el periódico de uno que terminó de operarlo y después se acordó de que había dejado unas tijeras adentro. Ah, sí, supe de eso, güey. Estaba muriendo, se murió, ¿no? Le hicieron una radiografía y vieron unas tijeras adentro. Ah, cabrón, ahí están las tijeras. Exactamente. Y a las enfermedades se llaman enfermedades iatrogénicas. Enfermedades que se derivan. Como aquí en el hospital de la mujer, donde se va y vieron por aquí, ahí por abajo. No estaba de seguridad, pero ahí. Ahí, ahí, ahí. Y la comida del comedor. Yo no la agarré, yo la señora. Y esa comida tiene, ya no, vamos a estar. Se van a subir. Y yo dejaba los mismos vasos ahí afuera, tal igual. Ajá. Porque agacha la sala de que la comida. Y ya no la pasaste a los que no me la pasaste. Esa inyección que le ponen al que uno sabía, la inyección cuando nace un bebé, un bebé, ¿por qué todo eso? Esa es la inyección que la ponen cuando nace. ¿No va a castilla? No, vale, se le pone el bebé. Vale. De 25 años, hasta 40.000 pesos. Esa es la inyección que le ponen al que nace un bebé. Y la directora, la mera chica, mi enfermera estaba robando la institución. Y a mí me decían, mira, no se ha dado cuenta usted cuando sale de aquí y llevan a alguien. Ah, porque esa inyección tiene que ir en una hielita. Que a lo mejor sí. A lo mejor no. ¿Cómo tiene? Ajá. Ahorita va a regresar. Sí. Y yo me iba a dar mi rodilla adentro, pues si hubiera una persona que tenía un dolor o un bebé que chilla, le avisaba, o tocaba yo el timbre. Y me decían, cheque, usted, la rodilla de medicina, laboratorio y todo eso, está todas las medicinas que son que están bien cerradas, en que no andes tú. Pero vos, te agarro a las dos, haciendo a matar a los. Una cara de tanto llorar, no, con el celular. Ah, sí, le fotografiaste. Sí, la saqué foto y video. Puro relevo de marquear a la gente. No, este hombre que está echando los piojos. Y seguro. Ahorita le mando los videos, el video y las fotos por WhatsApp, el live, para que no tome de trabajar y me mata. Qué bueno, ya vi hasta el pasón ante los tal. Pero la mera chida, la que está más arriba de la de trabajador social, era la que nos ¿sí? para marcar a ella, porque era la trabajadora social y las dos enfermeras. Mm. Llega con la poli, güey. Y me dicen las dos enfermeras, ¿ahora por qué? ¿Vale, por qué? ¿Por qué tantos partidos? ¿Por qué llegan los estudios? ¿Está la mera? No sé. Me dice, oiga, estoy esperando, hablen por favor a todos. Ya, que por el favor, personal se puede presentarse en la recepción. Urgentemente, por parte de la jefa de ya. Y dice, pues miren, hijo, ya tenemos los videos que un pueblo que están robando. Ay, ¿quién? Las dos esas. Que se niña. Aquí el guardia está pegado, las agarró, sí. Ustedes no me vieron, pero yo las caché. Y me lo está cuidando aquí. No, que no. Un video, yo no sé. A mí me pagan por cuidar aquí. ¿Sabes qué? No, yo no. Pues cortado, ¿sabes? Dos en la noche y al otro día fueron por la trabajadora social. Una de ellas, de la enfermera, dijo: es que la trabajadora social también está muy linda. Ya por parte del hospital, cuando yo cobré el hospital, me dice la empresa de ciudad, oiga, te dejaron un bono. Ah, la empresa es bono por parte del hospital. Cuando vi el protocolo, van a... No es una de ellas de la junta me mandó eso. No se me entera el bono, no es con quien están metiendo. Y las gallas, como dice. No, y también la mera de que hay un movimiento. Necesita un movimiento de identificarlo. Como una cara. Es que eso está penalísimo. Bueno, las medicinas que venden allá. Sí. Es una mera. Es que son robadas. Pero pues sería muy fácil atraparlos ahí. Nomás porque pasen policías vestidos de civiles. Hace 3 años. Fácil. Agarraron una bodega ahí por el Palacio Federal. Por la calle que sale en las calles. Agarraron una bodega llena de pueblos medicinos. Tortos cargados de medicina. Por el tiempo también por los de transmedicinas son los textos con la mafia. ¿Son mafia? Sí, son muchos. ¿Cuál va lo que tengo? Colchita, qué bonita. ¿Cuál colchita? Esa, la colchita. ¿Qué no le dieron a usted? Colchita. Sí, tengo una azul. Que tiene ¿sí? ositos, una azul que tiene ositos así como estrellitas. Está bonita también esa. Dice que es colchita esta. Bueno, cobijita. Pues. Cobija. Cobijita como para niños. No es que esta se ríe de todo. Sí, es la gente madresa. Claro, sí, es muy tierna. ¿Verdad? ¿Y la suya cómo es? ¿Así también le dieron? ¿Qué? ¿La suya? ¿Su cobijita? Colchita, no, colchita. Bueno, colchita. La es morada. A la ciudad morada. Sí, es un hogar. ¿Eh? ¿Es un hogar de quién? Para ay, decía, a mí no me dieron de esta, le digo que ah, sí. Ah, sí, fue rosita. La mía fue morada y ahí está, ¿verdad? Yo tampoco, yo ni la he abierto. Las cobijas, es igualita que como me la dieron. Son chiquitas, ¿verdad? Pues fueron para chavas, la mía fue rosita y la vendí. ¿Cuánto la vendió? 10 pesos. 30. Ay. ¿Cuánto cuesta? ¿Y esa toalla? Esa toalla está bonita, la toalla también. ¿No le gusta? ¿Sabes qué? No, no todo, con la blusa y el chaleco no me gusta. ¿Qué? Tampoco ese pantalón me gusta. Pero si yo quiere lo que traigo, le diga lo que no me gusta. Yo lo traigo porque me gusta. Lo que me gusta es que lo digo. Pero cuando ese se me hace bonito, porque esa también se me hace bonita hasta para mí, porque es azul. No, pues este es azul, ¿no? Este es voy a lavar los trastes. Ay, cabrón. Los calcetines. Ya. Bueno, es que no me voy a lavar esto. ¿Vas a lavar mucho ahora, Nori? ¿No? ¿Vas a lavar mucho ahora? No. ¿No? ¿Ya qué? ¿Sí? ¿Lavar como? Sí. Yo sé que no me quiero lavar. No, está cabrón. No quiere lavar ni lo suyo, cabrón. Nomás estos calcetines y a lo mejor también lo que traigo puesto. ¿Nomás? Sí. Es que ya, en los últimos días he estado lavando mucho. Bueno, no mucho, ¿no? Como si tuviera mucho que lavar, ¿no? No. Yo siempre lavo aunque sea calcetines. Calcetines, sí, pero ya nada. Nada más grandes. Ayer me puse la vacuna contra la hepatitis. ¿Hepatitis? ¿Ya te vacunaste contra eso? No, ya se cuando. Pero con un mes y medio, ¿qué más? Ajá. Se me ha quitado el dolor en el brazo todavía. ¿De qué? ¿De la vacuna? ¿Qué? ¿De la vacuna? Yo creo que es porque he traído mucho la mochila puesta y no me deja circular bien la sangre. ¿Nunca te la ponías colgada? Últimamente sí, porque he caminado, he estado caminando. Bueno, que te conozco, siempre te colgada. ¿Sí? ¿Así? Ah, no, eso nada más. Eso nada más es aquí, compa. En la calle sí me la cuelgo. No, yo te vi ahí en la presencia viejita que la cargaba así. Ah, debe haber sido cuando estaba rota, cuando tenía roto uno de los lazos. Ah. Ya después se lo cosí y ya otra vez la volví a colgar. Pero sí es cierto, hubo un tiempo que la traía así. Ya, yo te conocí así. Era una chinga, cabrón, traerla así. ¿Y ahora le quieres hacer la competencia al Víctor o qué? ¿Ya? Ah, yo traigo mi música, te dice. estoy descampando acá, en la parte de la estrellita tengo, por si más me falta. Unas cascabeles de oro ahí. ¿Esa música es de radio o es memoria? Ay, pero tú la escogiste. Sí, sí. Que ya ves que en el radio, pues ahí te ponen lo que ellos quieren, ¿no? ¿Para qué un mes? Sí, sí, ya sé, es el plan. Pues. Por un mes. Curioso, ¿no? Con la forma de decir cómo cambia la cosa, ¿no? En lugar de decir, compré un plan, pagué un mes adelantado, fue uno más acá, ¿no? Suena como billetudo. ¿De qué marca es ese? ¿Es Lanitz? Ah, yo fui uno de esos. Thank you. ¿Quién habla? ¿Por qué? ¿Por qué, Roberto? ¿Qué hora es? Son las 9:37 apenas. Mi carne descansa serena. poner a mi derecha no vacilaré. Mi carne, mi descanso serena, por eso se me lee el corazón, se agotan mis entrañas, y mi carne descansa serena, porque no me entregarás a la muerte, ni dejarás a tu pie conocer la corrupción. Mi carne, descansa serena, me enseñarás el sendero de la amistad, me saciarás de gozo en tu presencia, de alegría perpetua a tu derecha. Mi carne descansa serena, gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, por el principio de siempre, por los siglos de los siglos. Mi carne descansa serena. Que el mismo Dios de la paz nos sane totalmente y que todo vuestro espíritu, alma y cuerpo sea custodiado sin reproche hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Tú bendición del alma y liberarás. Tú de alma y liberarás. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Padre y al Hijo. Amén, Señor, encomiendo mi espíritu. Amén. Sálvanos, Señor, despiertos, protégenos mientras dormimos, para que veremos con Cristo y descansemos en paz. Oremos. Ahora, Señor, según tu promesa. Ahora, Señor, según tu promesa. Puedes dejar a tus siervos en paz. Puedes dejar a tus siervos en paz. Porque mis ojos han visto a tu Salvador. Porque mis ojos han visto a tu Salvador. Allenaste en cada estado de los pueblos. Allenaste en cada estado de los pueblos. Luz para alumbrar a las naciones. Luz para alumbrar a las naciones. Gloria a tu pueblo de Israel. Gloria a tu pueblo de Israel. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria a la Iglesia y a los hijos. Sálvanos, Señor, despiertos, protégenos mientras dormimos, para que veremos su Cristo y descansemos en paz. Amén. Amén. Oremos. Señor Dios nuestro, concédenos un descanso tranquilo que restable nuestras fuerzas, despertadas ahora por el trabajo del día. Así fortalecidos con tu ayuda, te serviremos siempre con todo nuestro cuerpo y nuestro espíritu. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor Todopoderoso nos concede esta tranquila y en la santa muerte. Amén. Amén. Dios te salve, reina madre de misericordia, vida de tu sobre la gracia. Dios te salve, te amamos, te salve, te salve. Santa Santa de nuestra ciudad, que ha puesto en la ciudad de y el sol de del cielo muestra de Jesús, su fruto de la vida, de la vida, de la vida, de la vida, de la vida, de la vida, de la vida, de la vida, de la vida, de la vida, de la vida, de la vida, de la vida, de la vida, de la vida, de la vida, de la vida, de la vida, de la vida, de la vida, de la. Fue llamando a los que él quiso y se fueron con él. A dos de los hizo sus compañeros para enviarlos a predicar con poder para expulsar demonios. Así constituyó el grupo de los doce. Simón, a quien dio el sobrenombre de Pedro. Santiago de Zebedeo y su hermano Juan, a quienes dio el sobrenombre de Boanerges, los truenos. Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago de Alfeo, Tadeo, Simón el Zelote y Judas Iscariote, que lo entregó. Palabra del Señor. Palabra, Señor. Siéntese, por favor. Gracias. Nuestro Señor Jesucristo, como hemos visto, Él viene a instalar el reino de Dios. Es un reino de salvación, es un reino de paz. Y apenas nosotros estamos tomando probaditas. La Eucaristía es el reino de Dios, el comulgar, el sacramento, la fe, el perdón, son probaditas del reino de Dios. Y ahora prácticamente tenemos que Jesús se apoya en algunos llamados, que Él llama. Dice Jesús, como en todos sus momentos, dicen los evangelios, los momentos importantes, pasaba toda la noche en oración con el Padre. Oraba, platicaba con el Padre para que le ayudara, le iluminara, para hacer esas elecciones. Y también ellos son, los apóstoles, frutos de la oración de Jesús. Son sus amigos, son sus íntimos, son los que comparten. Y la última cena dice, ya me los llamo siervos. Yo soy el Señor, dicen bien, soy el Señor. Pero a ustedes no los llamo siervos, sino amigos. Dios, nuestro Señor, tiene amistad con nosotros. Quiere amistad. Quiere tener ese encuentro de amigos. Nos ha tocado mucho la experiencia, Dios ha dado amigos, benditos a Dios, varios, a todos, creo. Y es bonito, que un amigo, es un amigo como un hermano. Ya se lo siento, un amigo muy querido mío se llama Benjamín de la Cruz. Ah, pues guerrero, el que viene de la guerra. Y cuando lo veo, siento como mi hermano, porque se preocupa por mí, me trae aquí a San Sebastián, yo de hecho lo casé a él, y voy a su casa, y se siente como uno, pues, en ese apoyo, en esa intimidad. Platica uno, abre su corazón cuando está uno dolido y eso. Entonces, esa es la amistad que Dios quiere con nosotros. Una amistad que nos confía su amor, Dios nuestro Señor, ¿verdad? Entonces, pidamos al Señor que nos dé un buen corazón para amistad, para conocerlo, para saber cuál es su voluntad para cada uno de nosotros y no arruinar nuestra vida. Vamos tratando de seguir los mandamientos de Dios. Pero ¿qué quieres en tu vida? ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga por ti? Como los buenos amigos dices, ¿en qué te puedo ayudar? Pues que el Señor nos asista con su gracia y nosotros también nos dejamos amigos de Dios. Señor, ¿qué quieres que corrija en mi vida? ¿Qué quieres que haga? ¿Y qué quieres que te ayude? Porque tú también le has llamado para el servicio del reino de Dios, como a tus apóstoles, tal vez no de una manera tan específica, pero sí, de una manera donde yo lleve mi presencia de Dios, que está en mi corazón, con los que no lo ven, donde sea, en el mercado, en la calle, donde sea, llevar la presencia de Dios. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Que pasen buenas noches, Señor. Señor, te encargamos. Mañana a las 6:30 me levanto primero y ya a las 7:30 nadie se queda en casa. Ahí está, Padre. Ya se queda con la buena. Listo, te dejo. Es más cómodo, nomás te tapas. Yo pasé la rosa. estaba bueno. Estaba mejor de lo que esperaba. Lo que me gustó es que tiene tomate y cebolla. Están nuevos los bolillos. Y mañana, allá al lado de la Torre Atlética. Pero tú estás viejo. Bueno, viene, llega una cosa de la tarjeta con queso amarillo, queso blanco. Y dos cubitos. A ver, será, a ver, pero bien, también. La verdad sí es que no la margen puesta, la coordinadora a esa hora llega. Samuel. ¿Eh? ¿Ah? ¿Qué? ¿Quién es Samuel? Yo. Ah, este. Ah, gracias. Te estoy despegando un poquito, pero... Sí. Este, sí sirve. Sí, sirve. Sí sirve, ¿eh? Sí. Ah, bueno. Thank you.